todos juntos debemos decir no a la CUS. Mi nombre es Francisco Leone, yo soy médico, trabajo en el hospital público, en el hospital Eva Perón de San Martín, y además, bueno, me he dedicado en los últimos tiempos a hacer algunas actividades de salud pública, y actualmente soy docente de la Universidad de Rosario, del Instituto Juan Lasarte. Respecto al tema de lo llamado cobertura universal de salud, que se plantea como una propuesta del actual gobierno, mi opinión es que, en definitiva, creo que como propuesta es una propuesta que no tiene demasiado de tal. Simplemente lo que a mí me parece que se visualiza a partir del decreto 908 del 2016, donde aparece la propuesta de la cobertura única de salud, simplemente esto ha sido una apropiación indebida por parte del Estado de fondos pertenecientes a los trabajadores a través de que correspondían al Fondo Solidario de Redistribución. Y creo que, en definitiva, lo único que para mí se puede conversar en este punto es que esto ha sido una apropiación indebida del Estado de fondos que no le pertenecen y que son fondos de trabajadores. Esos fondos son fondos que se establecen a partir de la ley 23.660 y 23.661 de obras sociales, en lo cual los trabajadores hacen del orden nacional, hacen aportes de su salario todos los meses. Es un seguro de salud que tienen los trabajadores. Por decisión de los trabajadores conformaron sus obras sociales. Y también de ese fondo, del total de ese fondo, alrededor de un 10% de ese fondo, que se llama Fondo Solidario de Redistribución, se junta en la Superintendencia de Servicios de Salud, quien administra esos fondos, para cuando las obras sociales están con necesidad de cubrir o algunas déficit, o cuando hay algunas prestaciones de alto costo y baja frecuencia. Bueno, en este caso se había acumulado un monto realmente importante, alrededor de 29.000 millones de pesos, y a partir de esa acumulación de ese fondo, el actual gobierno decidió unilateralmente apropiarse de parte de esos fondos. Estamos pensando que 28.000 millones de pesos, cerca del 5% del Producto Bruto del año 2015. Y sabemos que en la Argentina el gasto en salud total es de alrededor del 10% del Producto Bruto, con lo cual la apropiación por parte del Estado Nacional de esos fondos realmente es un tema muy importante y es una apropiación totalmente indebida. Por lo tanto, creo que esta propuesta, si el sostén es simplemente un sostén por apropiación de fondos que no les corresponde, realmente no tiene mucho sentido discutir a lo que se pretende, que por otro lado son viejas recetas del neoliberalismo, sino que se están utilizando fondos que no les corresponden y son fondos de los trabajadores. No queda muy claro cuáles son los que se crean. Lo único que está planteado, que apareció en forma paralela, y que el planteo con un proyecto de ley de un instituto de calidad de la atención, que tampoco queda muy claro qué es lo que va a evaluar de calidad, dado que ya en la Argentina existe un instituto que es la Administración Nacional de Medicamento, Alimento y Tecnología, que tiene entre sus funciones la de evaluar calidad, con lo cual realmente no queda muy claro hacia qué apunta este instituto de calidad, pero por lo menos es lo único que aparece en una normativa que no es muy clara, como una propuesta que probablemente, conociendo de la manera que actúan estas formas de pensamiento de la derecha argentina, es para casi seguro beneficiar a los actores que participan del mercado. Yo creo que, bueno, se verían afectados en que cuando muchas de las obras sociales, que las coberturas y los financiamientos de las obras sociales están atadas al salario. Por lo tanto, hay dos variables que hacen a la salud financiera de una obra social. Por un lado, es el monto del salario, porque los aportes son un porcentaje de ese monto. O sea que si bajan los salarios, baja la recaudación de las obras sociales, y la otra es el número de trabajadores. O sea, este modelo económico está aumentando la desocupación, con lo cual también va a llevar una crisis de la seguridad social. Si a su vez se le restringen estos fondos, que son dos fondos, que son fondos solidarios entre todas las obras sociales para redistribuirse en caso de necesidad, si además se le apropian de estos fondos, El problema es que las obras sociales van a entrar en crisis. Ya no es la primera vez que el neoliberalismo en la Argentina quiere apropiarse de los fondos de las obras sociales. Esto ya lo hizo en la época de Martínez de Hoz. Esto lo volvió a hacer en la época de Cavallo y esto lo vuelve a hacer ahora en esta nueva ola de neoliberalismo que viene en la Argentina. Por lo tanto, las consecuencias es, y que el neoliberalismo lo ha planteado claramente, bajar los costos del salario. Para bajar los costos salariales, lo que tiene que hacer es que no haya aportes y contribuciones y que el trabajador por sí solo haga sus aportes en forma individual. Esto es lo que promueve también el neoliberalismo, el individualismo. Por lo tanto, calculo que esto es una forma más de avanzar sobre estas estructuras de los trabajadores que son las obras sociales, ¿no? Para mí el rol de los sindicatos es central. Yo hace unos días se hizo una reunión en SADOP también planteando este tema y yo propuse que era impostergable que el tema obras sociales y que el tema de esta apropiación tenía que formar parte de cualquiera de las movilizaciones que hicieran los trabajadores, inclusive hasta debería ser motivo de un paro general, o formar parte de un elemento central del paro general. Esto realmente tiene, para mí, tiene consecuencias graves. Creo que la propuesta acusa en sí misma no tiene ningún valor, salvo el que toma dinero que son de los trabajadores. A mí me parece que los sindicatos y sus capacidades de movilización y de lucha son las únicas maneras de evitar que este avance sobre esos fondos se den o se sigan dando. Simplemente la posibilidad de poder utilizar estos espacios para hacer una convocatoria de defensa no solamente de los espacios de obras sociales, sino también de las estructuras públicas, del hospital público, de los centros de atención primaria y demás, que hoy están sometidos a un ajuste que lo que significan es la posibilidad de bajar los presupuestos públicos y, por lo tanto, hoy en la Argentina, que hay cerca de 15 millones de argentinos, que su única posibilidad es la atención al sistema público, la caída de los presupuestos por el ajuste significa que no haya cobertura universal y que haya cobertura para muy pocos y que son aquellos que tienen capacidad de pago. Si se consuma la CUS, será un golpe de muerte al derecho a la atención, al sector público y a sus trabajadoras y trabajadores. Entonces, todos juntos debemos decir no a la CUS.